Muy buenas noches, amigos de la 94.5 Radio Norte Comunicaciones. Una vez más, damos gracias a Dios por esta programación en que podemos llegar a cada uno de ustedes y también a aquellos que escuchan la retransmisión de este programa en diferentes lugares de nuestro país y también en otros países vía internet. Un cordial saludo para todos ustedes desde aquí, desde Concepción, Paraguay. Y hoy, una vez más, como siempre, queremos compartir las preguntas, los mensajes de nuestros oyentes que se ponen en comunicación con nosotros. Vamos a después leer esos mensajes. Y si usted por primera vez hoy está escuchando este programa, también puede enviar su mensaje, su pregunta, ya que en este programa Respuesta Bíblica lo que hacemos es responder a las dudas, las inquietudes que tienen nuestros oyentes. Nosotros respondemos en base a la Biblia, no lo que me parece o nos parece a nosotros, sino lo que la palabra de Dios dice con respecto a esa pregunta que usted tiene. Una vez más, muy bienvenidos a todos los oyentes de la 94.5 Radio Norte Comunicaciones y a aquellos que escuchan la retransmisión de este programa. Y a los que nos están viendo a través del canal 20, también un cordial saludo desde aquí. Vamos a orar como siempre, para después ya leer una reflexión. Bendito Dios, nos dirigimos a ti nuevamente en este momento para pedir tu guía, tu dirección, que todo lo que digamos desde aquí sea para edificación de aquellos que nos escuchan en diferentes lugares. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La palabra de Dios dice, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y en Isaías, capítulo 55, versículo 3, oíd y vivirá vuestra alma. Título de la reflexión, justo a tiempo. La isla de Noirmoutier, situada en la costa atlántica francesa, está unida al continente por una carretera de 5 kilómetros, que sólo puede ser transitada cuando la marea está baja, es decir, durante 4 horas. Hay paneles que indican cuándo se puede pasar. Felipe y sus padres habían pasado un hermoso día en la isla, y ya era hora de regresar. No eran los únicos viajeros en esa vía, de manera que la hilera de vehículos iba creciendo. Felipe todavía no había visto que la marea empezase a subir, pero sabía que su padre había leído bien las informaciones y las tendría en cuenta. Cuando llegaron a tierra firme, miraron hacia atrás y vieron cómo el agua subía rápidamente. En ese momento, un automóvil trató de pasar a toda velocidad. La carretera ya estaba casi inundada. Pronto el motor se detuvo y el vehículo se atascó. Sus dos ocupantes salieron precipitadamente para alcanzar refugio en el vado. Un barco ya estaba en marcha para salvarlos. El irresponsable conductor tendría que esperar la próxima marea baja para mandar remolcar su automóvil. «Papá, ¿la gente no sabe leer?», preguntó Felipe. «Claro que sí, pero no creen lo que está escrito, o piensan que todavía tienen tiempo. Muchas personas actúan de la misma manera con las advertencias de la Biblia. Las leen y olvidan lo que leyeron. Después de la muerte viene el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Tardan en escuchar a Dios, quien nos dice, «He aquí ahora el día de salvación». Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 2. Esta reflexión ilustra cómo muchas personas tienen a su alcance la palabra de Dios para leer y así estar preparados en vida, pero no creen lo que está escrito en la Biblia, o simplemente no hacen caso, ignoran a la palabra de Dios que tienen a su alcance. En medio de toda esa dificultad que estaban allí atravesando esos viajeros, acerca de los que leemos aquí en esta reflexión, vemos que Felipe le pregunta a su padre, ¿acaso que la gente no sabe leer? Y le dijo su padre, claro que sí, pero no creen lo que está escrito o piensan que todavía tienen tiempo. Y exactamente lo mismo sucede con la gente cuando hablamos del tema de la Biblia. Muchas personas no hacen caso de las advertencias de la Biblia, leen, pero olvidan lo que leyeron. Después de la muerte, dice la Biblia, que viene el juicio. Hebreos 9:27 claramente declara, claramente dice que después de la muerte viene el juicio. Hay un cielo y también un infierno después de la muerte. Dios de antemano le dice a las personas que se preparen, que dice en Amós 4:12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. A tiempo Dios le advierte a las personas que se preparen, porque como la muerte viene de repente, la muerte no respeta edad, no respeta sexo, no respeta cultura, a cualquiera le llega. Por eso el Señor quiere que la gente a tiempo tome la decisión correcta en su vida. Dice la Biblia, he aquí ahora el día de salvación, dice 2 Corintios 6:2. ¿Cuándo es el día en que la persona tiene que tomar la decisión de arrepentirse de todos sus pecados y recibir a Cristo en su vida? Ese día, ese tiempo es hoy, no es mañana, ni la próxima semana, ni el próximo mes. Si usted hoy está escuchando el mensaje de la palabra de Dios, entonces hoy mismo tiene que arrepentirse de sus pecados. Muchos tardan en escuchar a Dios y el Señor les dice, he aquí ahora el día de salvación. Por lo tanto, no tenemos que jugar con el tiempo, porque la Biblia dice que el juicio viene después de la muerte. Dice también en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Cuál es la decisión más importante que una persona tiene que tomar? La decisión de arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como Salvador. Cualquier otra situación, cualquier otra decisión relacionada a algún asunto personal o lo que sea, usted puede postergar, pero no puede postergar la salvación. La muerte, recuerde, vendrá en cualquier momento. Y es por eso que el Señor quiere que nos preparemos a tiempo. Hoy mismo, si usted todavía no ha dado ese paso de fe, le invitamos a que pueda arrepentirse de todos sus pecados y recibir a Cristo como Salvador. La Biblia, la palabra de Dios, es muy clara en cuanto a el tema de la muerte, que solamente hay dos lugares después de la muerte, el cielo y el infierno. No existe el purgatorio. No existe la reencarnación, no hay segunda oportunidad después de la muerte. Bueno, así empezamos este programa y antes de dar los números quería aquí brevemente compartir esta noticia de la página del arrebatamiento.com, de donde solemos sacar algunas noticias relacionadas a las profecías bíblicas. Dice esta noticia: cambio climático, calor extremo en el Ártico derritió la cima más alta de Suecia. La cima más alta de Suecia, un glaciar en el extremo sur de la montaña Kebnekaise, se está derritiendo debido a las temperaturas cálidas del Ártico y ya no es el punto más alto de la nación, indicaron científicos este miércoles. Nunca había visto tanta nieve derretida en la cima sur como este verano, dijo Hungil Ninis Robris, profesora de geografía de la Universidad de Estocolmo, en un comunicado. Ella, que también dirige la estación de investigación de Tarfala, cerca de la montaña, ha estado midiendo la cima sur durante varios años como parte de una investigación sobre el cambio climático. Vemos así esta noticia muy interesante que nos recuerda que la Biblia, la palabra de Dios, dice que en los últimos días los hombres morirán con el calor del sol y van a blasfemar el nombre de Dios. Y esto que está sucediendo ya es, digamos, un adelanto de lo que va a suceder en los últimos días. Ustedes pueden leer en Apocalipsis capítulo 8, ahí tenemos esa profecía. En el capítulo 16 también, vamos a leer el 16, ahí está más claro lo que dice con respecto a lo que va a suceder con el sol. Vamos a leer ahí en Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La Biblia dice que cuando el cuarto ángel derrame su copa, dice que el sol va a quemar a los hombres con fuego. ¿Y qué será que va a suceder en ese momento cuando el sol va a quemar a los hombres? La Biblia dice que los hombres no van a arrepentirse, van a blasfemar el nombre de Dios y no van a arrepentirse. Si es que ahora todavía no está sucediendo esto, sino que esta ola de calor que está azotando a muchos países del hemisferio norte no hace que la gente se arrepienta. Lo que va a suceder en el futuro, mejor dicho, si va a ser peor. Si la Biblia dice que ahí no se van a arrepentir, menos ahora. Lo que ahora está sucediendo no es nada comparado con lo que dice aquí en Apocalipsis 16:8, donde dice que el sol va a quemar a los hombres con fuego, dice. Y los hombres no van a arrepentirse, sino que van a blasfemar el nombre de Dios. Ahora sí podemos dar los números para aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros. 0983-2083-53 o al personal 0971-65-6297. 0983-2083-53 o al 0971-65-6297. Comenzamos con este mensaje. Soy el hermano Rubén González, de Puerto Elsa. Nuevamente sobre el pastor que tuvo esposa y un hijo, y ahora tiene otra familia. Y te pregunté si podía ser pastor. Yo le pregunté a él mismo que no podía ser pastor en esa condición. Él me dijo que antes no era cristiano y estaba juntado. Pregunto otra vez si él, en esa situación, bíblicamente puede seguir siendo pastor. De acuerdo a tu respuesta, en la congregación nos callamos o le decimos que él es un adúltero. Gracias y Dios te bendiga. Bueno, si es que antes de ser cristiano, esa persona estaba juntado con alguien y en ese tiempo tuvo un hijo, y después de casarse con otra persona, recién ahí se convirtió, se hizo cristiano, entonces puede ser igual pastor, si es que tiene las cualidades, los requisitos que menciona la Biblia. La Biblia dice que cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Vamos a leer eso en 1 Corintios capítulo 7, versículos 24 al 29. Lo que sí está mal es que después ya de ser cristiano, un cristiano que está casado, se divorcia, se vuelve a casar con otra mujer y en esas condiciones quiere ser pastor. Eso es lo que está mal. O sea, un divorciado o recasado no puede ser pastor. Vamos a leer también después en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Pero primero vamos a leer en 1 Corintios capítulo 7, versículos 24 al 29. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a una mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No tengan esposa, sean como si no la tuviesen. Sí. Y en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, ahí también se habla de uno de los requisitos para ser obispo. Y la palabra obispo es lo mismo que pastor. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Sí. Vemos entonces que la Biblia es muy clara. Dice marido de una sola mujer. No puede ser un divorciado o recasado, no puede ser pastor. Y supongamos el caso de los musulmanes que tienen varias esposas, si llega a escuchar el Evangelio, se arrepiente, le recibe a Cristo en su vida, tiene que dejar a todas sus esposas y quedarse con una sola, porque no puede tener varias esposas. Dicho sea de paso, lo cierto es que la Biblia, la palabra de Dios, ahí en 1 Timoteo 3:2, uno de los requisitos, de los tantos requisitos que da la Biblia, uno de ellos es que sea marido de una sola mujer. No importa cuánto conocimiento bíblico tenga una persona, si no tiene ese requisito, no puede ser pastor. A continuación tenemos un audio que nos ha enviado un oyente. Vamos a ver acá si podemos reproducir el audio. Creo que no está pudiendo. Vamos a probar acá nomás desde el micrófono. Desde el micrófono vamos a probar si es que... La paz, señor, hermano, la paz, señor, fuerza, bendiciones. Estaba escuchando la predicación, el tema del juicio, el juiciamiento. Yo creo que todos vamos a ser enjuiciados, sea salvo o sea lo perdido. Todos vamos a entrar en el juicio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos somos pecadores. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, dice, todos somos pecadores y tenemos que rendir cuenta a Dios, sea salvo o perdido. Porque la palabra de Dios dice que está establecido que el hombre muera una sola vez. Y después esto es el juicio, dice. Y o sea, todos vamos a morir. El que muere va todo lo que muere va a estar en juicio, sea salvo o perdido. Como dice la Escritura, está establecido que el hombre muere una sola vez, sea salvo o perdido. Después de esto, el juicio dice, y entonces todos vamos a enjuiciarnos, todos vamos a entrar en el juicio, porque todos somos pecadores, todos somos maleos, nadie es perfecto y tenemos que rendir a Dios, sea lo que sea. Y como dice la Escritura también, que toda rodilla se inclinará delante de Dios, dice, ¿verdad? Sobre todo, ¿no? Jesús, nombre sobre todo nombre, dice, y toda rodilla se inclina delante de él, dice, así mismo es. Y no es, el juicio no es para lo perdido nomás, todos vamos a entrar en el enjuiciamiento, y así mismo, la paz, fuerza, hermano, bendiciones. Bueno, debemos aclarar lo siguiente: la Biblia dice que los que son salvos van a presentarse ante el tribunal de Cristo. Los que son salvos, los hijos de Dios, y los que no son salvos van a presentarse ante el gran trono blanco. Son dos cosas diferentes. Aquellos que son salvos, ¿para qué van a presentarse ante el tribunal de Cristo? Para recibir recompensas, porque los que ya le han recibido a Cristo como Salvador ya no van a recibir una condenación, ya no van a recibir un juicio, porque la promesa de Dios es que todos aquellos que le han recibido a Cristo como Salvador, todos sus pecados quedan perdonados y ya no van a ser más condenados. Cuando se presenten ante el Señor, ¿para qué entonces van a presentarse ante el tribunal de Cristo los salvos, los hijos de Dios? No para saber si van a ser ahí condenados o no, sino para recibir, de acuerdo a lo que hayan hecho, las recompensas. Una cosa es recibir la recompensa o recompensas, y otra cosa es recibir la salvación. La salvación uno la tiene que recibir en vida. No es que después de la muerte vamos a saber. A veces hay gente que dice, recién después de la muerte vamos a saber si somos salvos o no. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que ya en vida uno puede tener la vida eterna si ha dado ese paso de fe de recibir a Cristo como Salvador. Ahí en Juan capítulo 5 versículo 24 está claro que los que ya le han recibido a Cristo no vendrán a condenación, o sea, no van a recibir un juicio de parte de Dios después de la muerte. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sí. Y 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, ahí dice, ¿dónde nosotros estaremos después? Ya cuando estemos en la presencia del Señor, ahí se habla del tribunal de Cristo. Ahí no se habla del trono blanco, que es otro momento, otro lugar en donde los impíos van a presentarse. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sí. Aquí vemos que lo que uno va a recibir en ese día, cuando esté ahí en el tribunal de Cristo, es la recompensa, lo que le corresponde como cristiano. Pero no se habla de condenación. Ahora, los que no son salvos, ellos sí van a presentarse ante el gran trono blanco, y la Biblia dice que ellos serán lanzados al lago de fuego, porque sus nombres no van a estar en el libro de la vida. En Apocalipsis capítulo 20 podemos leer que dice, Apocalipsis 20 versículo 11 en adelante: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, así que no mezclemos las cosas. Los salvos van a presentarse ante el tribunal de Cristo y los no salvos ante el gran trono blanco. Los salvos ya no van a recibir ningún juicio después de la muerte, porque hemos leído que no vendrán a condenación, no vendrán a ningún juicio los salvos. Lo que van a hacer es allí recibir sus recompensas de acuerdo a lo que hayan hecho, siendo ya cristianos, cuando se presenten ante el tribunal de Cristo. Y los no salvos, ellos sí van a ser condenados ante el gran trono blanco. El siguiente mensaje dice: hermano, quería contarte algo que pasó en mi barrio. En estos días se hizo procesión de las imágenes que tienen los católicos, la Rosa Mística, María Auxiliadora y cosas así. Y justamente después de eso se suicidó un muchacho de 21 años. A una señora le mató su hijo. Esto sucede por la consecuencia de idolatría, ¿verdad? Gracias, hermano. Bendiciones. Soy tu oyente. Sí. Cuando hay idolatría en una ciudad, en un barrio, en un país, eso siempre, siempre trae consecuencias, siempre trae tragedias, porque uno de los pecados más odiados por Dios es la idolatría. Y sabemos que en la mayoría de los países latinoamericanos se practica la idolatría, porque prácticamente todos los países de América Latina son en su mayoría católicos. Y cuando se practica la idolatría siempre hay robos, problemas, hay asesinatos, suicidios, borracheras, tantas cosas desagradables que escuchamos todos los días. Y nuestro país no escapa de nada de eso. Tomemos el caso de México, donde se le rinde culto a esa supuesta virgen, la Virgen de Guadalupe. ¿Y cómo está ahora México? Vemos cómo el narcotráfico, cómo la trata de personas, tantas calamidades, tantos asesinatos cada semana, ¿verdad? Y todo eso es lo que trae la idolatría. Porque la Biblia dice que hasta la tercera y cuarta generación viene el castigo de Dios sobre aquellos que practican la idolatría. Podemos leer en Éxodo capítulo 20 que dice versículos 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sí. Dios dice, no te harás imagen. Dios no quiere que nosotros le reduzcamos a Él a un pedazo de yeso, de madera o de lo que sea. Y dice la Biblia que los que practican la idolatría van a recibir su castigo de parte de Él. Él mismo se encarga, dice, de castigar a los que practican la idolatría. Dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Porque los que practican la idolatría aborrecen a Dios. Los católicos romanos odian a Dios. Por eso practican la idolatría y todo tipo de cosas antibíblicas. Y por eso viene la ira de Dios. Uno mira, por ejemplo, los países de Europa. Ellos rechazaron el catolicismo. La mayoría de los países de Europa rechazaron totalmente el catolicismo, porque el catolicismo lo único que trajo siempre fue problemas, miseria, pobreza, retrasos, hasta a los científicos. Tiempo atrás perseguía el catolicismo romano en la época de la Inquisición, y ese retraso en los países católicos continúa hasta el día de hoy. Y vemos cómo esos países surgieron. Son países donde no hay tantos problemas como en América Latina. Así que vemos cómo la idolatría siempre trae consecuencias, y esto que hemos leído es notable aquí en Éxodo capítulo 20, versículo 5, donde dice que el Señor mismo castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y los que le aborrecen son justamente los que practican la idolatría. Ahora tenemos un audio que nos ha enviado Reinaldo de Ciudad del Este. Bueno, vamos a ver si es que aquí podemos reproducir este audio de Reinaldo, sí, de Ciudad del Este. Sí mismo. Yo vi la Biblia, no es esa caña, es camión de pagané de nuestra camión de co Lucas capítulo 1 versículo 13 vive 18 pb lleva co Elías a Juan a pagané esa caña, pero alguno pues y yo ni reencarna Elías ni reencarna Juan es y bueno ya pues no hay fundamento yo le puedo ni reencarna a y ni co San Lucas capítulo 1 versículo 13 vive ningo y tu padre ni boca tu je y supe sacaría a ni el que se tu pa o en dune ni emboe a no le mire co Isabel y membuta a la embujer hasta Juan de la itereita a jeta o y meta o huero joruba de la u o uja huere eco u ape ari je a co 15 porque tu je y de la u tu y chata ni ande ya le non debe a endo humo ay vino a ando ca humo ay a Espíritu Santo y gen jeta uvu ari o umbu ve vive hako versículo 16 ve y vea ve ha erupi heta y ya el gua o yeuta tu pa y ya la ve hako versículo 17 ve katu y Juan o utañan de ya en donde na Elías espíritu ha hipocature ve pepe la no pillai pu ma eba misia y Juan o utañan de ya en donde na Elías espíritu ha hipocature ve Pedape 17, versículo 17, Muestra camina, ahora en el pedape, me mete ya pues acá, ven en Viapueco Radio. Bueno, gracias por el mensaje. Vamos a leer entonces la pregunta en este pasaje de Lucas 1, Lucas capítulo 1, versículos 13 al 17. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Bueno, el ángel, ¿qué le había dicho a Zacarías? Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Zacarías y Elizabeth, su esposa, no podían tener hijos, pero el Señor escuchó la oración de Zacarías y fue así como después nació Juan el Bautista. Y una de las cosas que le decía a Zacarías, el ángel, es que él será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era nazareo. ¿Qué era un nazareo? Era una persona que se consagraba al Señor. En algunos casos eran nazareos por un tiempo solamente, pero había nazareos de por vida. Toda su vida fue consagrada al Señor. Tal es el caso de Juan el Bautista. Ellos no tenían que tomar vino ni sidra, tenían que comer solamente ciertas cosas, ciertos alimentos. Llevaban una vida totalmente separada de la gente, en el sentido de que ellos se consagraban al Señor, y eso fue lo que sucedió con Juan el Bautista. La misión de Juan el Bautista es que él haría que muchos israelitas se conviertan al Señor con su predicación. Y en ese sentido, dice la Biblia, que él iría con el espíritu y el poder de Elías. Eso no quiere decir que Elías, el profeta, se reencarnó o se encarnó en Juan el Bautista. No, sino que el mismo poder y el mismo espíritu que tenía Elías, el profeta, tenía Juan el Bautista. Y eso mismo hizo Juan el Bautista. Cuando él predicaba en el río Jordán, muchos se arrepintieron, y así él preparó el camino del Señor para que así reciban al Mesías muchos de los que vivieron en aquel tiempo. La Biblia dice que el profeta Elías va a regresar en los últimos días, y Juan el Bautista ya era un anticipo, un adelanto de lo que será el verdadero Elías. Porque no hay que escuchar a esos que están diciendo por ahí que William Soto Santiago o William Branham son los Elías y cosas así. Esos son falsos Elías, falsos profetas. Jesucristo, cuando vino a este mundo, él fue preparado, o el Señor usó a Juan el Bautista para preparar el camino del Mesías, para preparar a la gente, para que la gente recibiera al Mesías. Y por eso la Biblia dice que con el espíritu y el poder de Elías. Si uno lee la historia del profeta Elías, vemos que era un profeta muy consagrado, muy utilizado por el Señor, y mucha gente en aquel tiempo por eso odiaba a Elías, comenzando con la reina Jezabel, que era una reina perversa, una mujer perversa que perseguía a los profetas de Dios, y especialmente al profeta Elías, y ella mantenía a muchos profetas falsos. Y Juan el Bautista, vemos que también fue perseguido, y él le costó su propia vida el haber denunciado a Herodes y a su mujer en aquel tiempo. Y vemos así cómo la palabra de Dios es tan clara con respecto a la misión que tuvo Juan el Bautista. Él, con el espíritu y el poder de Elías, es que vino predicando cuando vino en este mundo. Vamos a escuchar un himno y después seguimos leyendo los mensajes. Oh Cristo, nuestra roca aquí y abrigo de la tempestad, Dichoso quien se esconda en ti, abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús, roca es. En tierra de cansancio Jesús, roca es y abrigo de la tempestad. Sombra eres tú y escudo fiel y abrigo de la tempestad. ¿Por qué temer con tal broquel y abrigo de la tempestad? En tierra de cansancio Jesús, roca es. En tierra de cansancio Jesús, roca es y abrigo de la tempestad. En ti encontramos el turbión, abrigo de la tempestad. En ti halla siempre el corazón y abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús, roca es. En tierra de cansancio Jesús, roca es y abrigo de la tempestad. Refugio tú eres, Salvador, y abrigo de la tempestad. Sé nuestro gran auxiliador y abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús, roca es. En tierra de cansancio Jesús, roca es y abrigo de la tempestad. Muy bien, seguimos aquí y una vez más agradecemos a todos los que se están poniendo en contacto con nosotros. Después, cuando termina el programa, pueden llamar. Ahora no estamos atendiendo llamadas y vamos a dar otra vez enseguida los números para los que quieran enviar sus mensajes. Y quiero recordar a los que escuchan Radio Ibagarapé de Caaguazú que hoy y mañana, a partir de las 9 de la noche, vamos a pasar predicaciones del hermano José Olobati para recuperar lo de la semana pasada, o sea, de 9 a 10 de la noche, hoy cuando terminemos este programa, y también el día de mañana. Esto para los que escuchan Radio Ibagarapé de Caaguazú. Estos son los números para los que quieran enviar mensajes: 0983 2083 53 o al 0971 65 62 97. Este mensaje dice: buenas noches, hermanos. ¿Cuáles son las evidencias de una persona verdaderamente convertida? ¿Qué tiene que tener una persona para que se diga que realmente es hijo de Dios? ¿Y cómo diferenciar entre una persona convertida y un inconverso? Gracias por contestar. Saludos, bendiciones. Bueno, hasta cierto punto nosotros podemos, examinando a la persona, saber que esa persona es hijo de Dios, porque la Biblia mismo da ciertas características de esa persona. Sin embargo, no necesariamente podemos guiarnos o fiarnos totalmente por sus obras, porque alguien puede aparentar ser cristiano y sin embargo ser una persona totalmente falsa. Recordemos que Judas Iscariote estaba entre los discípulos 3 años y ninguno de ellos pensaba que él iba a ser el traidor. Al contrario, ellos tenían confianza en él, parecía una persona muy capaz, una persona de confianza, por eso él era el tesorero del grupo. Sin embargo, él era falso, él nunca nació de nuevo, él nunca se arrepintió, nunca reconoció a Cristo como Salvador, y sin embargo Eso tampoco quiere decir que no hay en la Biblia versículos en donde se hable de cómo podemos saber si alguien es un convertido o no. Hay algunos versículos, especialmente en Primera de Juan, vamos a leer por lo menos dos versículos que nos dicen, para que tengamos una idea de lo que es un verdadero hijo de Dios o una persona convertida. En Primera de Juan capítulo 5 vamos a leer qué dice versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Aquí dice la Biblia que la persona que ha nacido de nuevo, la persona que ha nacido de Dios, no practica el pecado, dice. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Todos somos pecadores, todos pecamos. Pero si alguien practica constantemente el pecado, se deleita en el pecado, y esa persona dice ser creyente, es muy dudosa la vida de esa persona. Y también ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, que dice: En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Sí, esta es otra forma de identificar a un verdadero hijo de Dios. Si alguien no hace justicia, no practica la justicia y no ama a los hermanos en la fe, la Biblia dice que esa persona no es de Dios. Es otra forma de identificar a la persona. El siguiente mensaje dice: Buenas noches, hermano. Estoy escuchando atentamente desde Buenos Aires, Argentina, la programación desde una aplicación, la Radio Norte Comunicaciones. Hermano, ¿qué dice la Biblia acerca de las bebidas alcohólicas? Soy Adelcio. Bueno, saludos para los hermanos que están escuchando en Buenos Aires, Argentina. La Biblia habla mucho de las bebidas alcohólicas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla mucho de las bebidas alcohólicas, pero vamos a leer uno del Antiguo y uno del Nuevo. En Proverbios: ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Hasta ahí. Y en Efesios capítulo 5, versículo 18, vamos a leer también. Aquí dice en el versículo anterior que leímos: ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? Si la persona quiere meterse en problemas, entonces tiene que meterse en el mundo de las bebidas alcohólicas. La persona que es esclava de algún tipo de bebida alcohólica, como dice acá, esa persona va a empezar a mirar cosas extrañas y va a empezar a hablar perversidades. Siempre traerá problemas a la persona, traerá problemas en su familia, en su trabajo, porque no es de bendición que uno tenga que ser atado por el tema de las bebidas alcohólicas. Y en Efesios capítulo 5, versículo 18, ¿qué dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sí. Este mensaje dice: ¿Qué le va a salvar al hombre, de su fe o su obra? Bueno, la Biblia es muy clara. La Biblia dice que la salvación es por la fe, no por las obras. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 vamos a leer. Ahí dice claramente que la salvación no es por las obras, la salvación es por la fe. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 21, vamos a leer que no hay que desechar la gracia de Dios. Dios ofrece su salvación y Él lo ofrece gratis. Nosotros no podemos hacer nada para comprar esa salvación. Si nosotros pensamos que por nuestras obras vamos a salvarnos, entonces Cristo vino a morir de balde. Si al final vamos a salvarnos por nuestras obras, entonces no tiene sentido la muerte de Cristo. Gálatas 2:21. No desecho la gracia, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Sí. ¿Y qué dicen Hechos capítulo 16, versículo 31? Hechos capítulo 16, versículo 31. Ahí dice cómo podemos salvarnos. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, ahí dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando ese hombre, el carcelero de Filipos, hizo la pregunta: ¿qué tengo que hacer? Señores, ¿qué tengo que hacer? Va, allá poana, allá salvajanua. ¿Cuál fue la respuesta de los misioneros? Le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ellos no le dijeron: bueno, tenés que empezar a hacer buenas obras o tenés que bautizarte para salvarte. No, le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. En Romanos capítulo 5 vamos a leer también, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, la Biblia dice que somos justificados por la fe delante de Dios. O sea, ¿cómo uno se justifica? ¿Cómo uno es declarado justo? ¿Cómo Dios perdona todos nuestros pecados? Por medio de la fe. Si tenemos fe en lo que Cristo vino a hacer por nosotros cuando vino a morir en la cruz, si creemos eso, entonces somos justificados delante de Dios. Y estos son solamente algunos versículos. Hay más de 150 versículos del Nuevo Testamento que confirman que la salvación es por la fe, no es por las obras. Por eso Cristo vino a morir por nosotros, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Incluso la persona que más buen testimonio tenía y que menciona el Nuevo Testamento, Cornelio, era un hombre que hacía buenas obras, era una buena persona, él oraba siempre a Dios, ayudaba a los pobres, pero cuando vino Pedro a predicarle, ahí recién él se salvó, porque el ángel le dijo a Cornelio que le mande llamar a Pedro y que viniendo Pedro, Pedro le iba a explicar cómo llegar a ser salvo. Por más de que él era una buena persona, todavía no era salvo porque no conocía personalmente a Cristo. El siguiente mensaje dice: ¿quién es el sucesor de Pedro? Pedro no tiene sucesor. Eso el catolicismo romano inventó, eso de que los papas son los sucesores de Pedro. En ninguna parte de la Biblia dice que Pedro tiene sucesores. Y ahora los papas reclaman que ellos son los sucesores de Pedro. Y eso es pura mentira, porque en ninguna parte de la Biblia dice que Pedro tenía que tener sucesores. Ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, no le estaba diciendo que él era la roca. La roca en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, siempre se refiere a Cristo y no a Pedro. ¿Qué dice Mateo 16, 18? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, es cierto que Pedro, en el Nuevo Testamento, sobre todo en los primeros capítulos de Hechos, era una figura muy importante en la iglesia primitiva. Pero después, en los últimos capítulos de Hechos, ya no se le menciona tanto a Pedro, sino a ella entra en escena Pablo, que era el apóstol a los gentiles. Y es notable que en Romanos, en el último capítulo, el apóstol Pablo saluda a más de 20 personas y ni una vez no le saluda a Pedro. ¿Y cómo es posible que, si Pedro era el primer papa, el obispo de Roma, como dicen los católicos, cómo Pablo se va a olvidar de Pedro? Entonces es un fraude, una estafa, una mentira, eso de que Pedro fue el primer papa y que los papas son los sucesores de Pedro. Pedro no tuvo sucesor. Este mensaje dice: hola, mi pregunta para respuesta bíblica. Muchos pastores evangélicos dicen que las personas salvas serán arrebatados en vida. No sé si estoy equivocado, pero toda persona tiene que morir para pasar a otra vida. Nadie se salva de la muerte. Esos que ahora en este tiempo dicen que son arrebatados, esas son gente que se está entremetiendo en algo que no le corresponde. Es el demonio, es el diablo el que le está engañando a esas personas que dicen que fueron arrebatadas. No, la Biblia no dice nada de eso, al contrario. Ahí habla de que ellos se entremeten en cosas que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, dice ahí en Colosenses. Vamos a leer qué dice en Colosenses capítulo 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Sí, ahí está. Es eso lo que sucede con esas personas que supuestamente son arrebatados. No hay que escuchar a esa gente que dice que Dios le arrebató hasta el tercer, le llevó al infierno y le mostró cosas. Es esa persona que está solamente, ellos están inventando eso. Paz del Señor, hermano. Una pregunta. Después que pecaron Adán y Eva en el paraíso, ¿ellos se salvaron? Ramón de Caguazú. La Biblia no dice específicamente si es que Adán y Eva se salvaron, pero creemos que después de que ellos recibieron la promesa del Mesías, y ellos, si ellos creyeron en esa promesa, claro que son salvos. Pero la única forma como vamos a comprobar eso es si es que encontramos en el cielo a Adán y Eva. Pero sí, ellos sabían de esa promesa que ya en Génesis capítulo 3 aparece acerca de la venida del Mesías. Vamos a leer ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Calcañar, sí. Bueno, vemos aquí que esto es la primera promesa acerca del Mesías. O sea, los cristianos entendemos que esta promesa que aparece aquí, cuando dice, esta te herirá en la cabeza, se está refiriendo a la venida del Mesías, que vino para derrotar al diablo, porque estas palabras el Señor había dicho a la serpiente, o sea, a Satanás. Y ya esa promesa, de esa promesa sabían Adán y Eva, y si es que ellos creyeron en esa promesa, en el futuro Mesías que iba a venir para salvar, entonces ellos fueron salvos. Porque ¿cómo se salvaba la gente antes de la venida de Cristo? Se salvaban creyendo en el Mesías que iba a venir en el futuro. ¿Y cómo se salvan ahora las personas? Creyendo en ese Mesías, en ese Jesucristo que ya vino. La salvación siempre ha sido por la fe, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El siguiente mensaje dice: bendición, hermano. ¿Me podrías leer y explicar Deuteronomio capítulo 10, versículos 13 al 21? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón. En el mensaje, ¿qué pasaje te dijo para leer? Y por las iniciales deduje de Deuteronomio. No. ¿No? Es, a ver, DN dice. Entonces es Daniel, no es Deuteronomio. DN es Daniel. Pero ya vamos a dejar para mañana, porque está terminando nuestro tiempo. Vamos a leer mañana ese pasaje de Daniel. Y agradecemos a todos los que hoy se pusieron en contacto con nosotros. Tenemos muchos mensajes que han llegado. Y mañana, en el programa de mañana, vamos a leer todos estos mensajes que hoy no pudimos leer. Gracias a todos por sus mensajes y hasta nuestro próximo programa. Buenas noches.